coqueteaban y porque te miraban te hacías del rogar. Pero nunca pensaste que al mirarte a un espejo tu carita pintada solo era vanidad. Contigo nada quiero, te lo digo de frente, mi experiencia lo dice, pues esta es la verdad. Lo siento muy de veras, tu amor no vale nada, tus besos traicioneros me queman al besar. Vete ya de mi lado, que tú no me interesas, tú no prometes nada, tú ya me traes mal. No quiero ni mirarte, no quiero ver tus ojos, eres una orgullosa creída y nada más. Pues esta es la verdad. Lo siento muy de veras, tu amor no vale nada, tus besos traicioneros me queman al besar. Tu amor no me hace falta, tampoco me interesa, no quiero hablar contigo ni una palabra más. Ya estoy muy convencido de todas tus maldades, de tu maldito orgullo. Eres una orgullosa, creída y nada más.